Todas las viejas cabronas, ¿eh? Aquí estoy viendo varias hoy en esa noche. ¡Ay, chiquititas! Se bajaron de la camioneta con la mirada coqueta. Tenían muy buenas siluetas chupándose unas paletas. No más les sonaban los tacones. La güera traía un vestido y la morena pantalones. Escuchaban corridones. Entraron al antro muy dispuesta. Les debían la mesa puesta. Bocaditas y cerveza. Iban a empezar la fiesta. Sin importar lo que cuesta, se van hasta que amanezca. Fuera dame la bolsa de fresa y el bidón con la cereza. Voy a pedir una pieza para olvidar la tristeza. Billetes en varias gruesas. En las bolsas de las viejas gordas serán las cabezas. Y en la culiacancito ya de Culiacán. Cabrona, y hasta se siente patrona, dijeron las mujeronas, tirando pique a unas morras. Se entonaron toro la bandona, gatos eran anfitrionas, movimientos que impresionan, estaban bien guapetonas. Entraron al antro muy dispuesta, les tenían la mesa puesta, con caritas y cerveza, iban a empezar la fiesta, sin importar lo que cuesta. Fuera dame la bolsa de fresa y el bidón con la cereza. Voy a pedir una pieza para olvidar la tristeza. Billetes en vacas gruesas. En las bolsas de las viejas gordas serán las cabezas. Me quedó chiquita, explosivos con gusto para todas las cabronas. Te mando besitos de la culiacancito con gusto. Por acá esto me gusta, compadre. Esto es el americano. año, 60 años mi última sentencia, ya se despide el americano. Cariñito de mi vida, dime adiós porque me voy. Y de mi voz de la esperanza, puro rancho viejo, compadre. Cariñito de mi vida, dime adiós porque me voy. No te quiero ver llorar. Yo no tardaré en volver, aunque yo me vaya lejos, no te dejo de querer. Tu retrato y otras prendas llevo aquí en mi corazón. Día con día te escribiré para que sepas de mí. Aunque yo me encuentre ausente, sentirás que estoy aquí. Cuando riegues esas plantas, riegalas con mucho amor. Ellas han de florecer mientras pueda regresar, para que cortes el ramo cuando te llegue la edad. Como no cumple la vida, reza mucho a Dios por mí. Y no me vayas a llorar ni en el día que muera yo. Solo quiero que me guarde luz allá en tu corazón. Y se llama la cumbia del tamarindo. Para usted, señora, complaciendo. Qué rico sale mi tamarindo, tamarindo. Si mi mujer me pide uno, le llevo uno. Si pide dos, le llevo dos. Si pide tres, le llevo tres. Llego a su cama y nunca me rindo. Tamarindo. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. ¿Y cómo lo mueve, chiquilla? ¡Abusado, Lizarra! ¡Rico, rico! ¡Gracias, Dios! Tamarindo, tamarindo para las mujeres, qué rico sabe mi tamarindo. Tamarindo, si mi mujer me pide una, me llevo uno. Si pide dos, me llevo dos. Si pide tres, me llevo tres. Llego a su cama y nunca me rindo. Tamarindo. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Producciones Rincón Bandero SLT. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres.